Sensation. Yeah. mujeres quieren deshacerle. Quieren que yo se lo pele, que le rompan los bracieles y que le da por que me digan que le están fronteando, pero no tienen ni un chele. El hijo de Michelito, el que tiene los cacapeles. Soy yo, ustedes no corren, nada más están en cuela. Soy el máximo, el meloso, la parita de todos. Le doy en la escuela, le doy donde sea, también la abuela. Pero yo le doy su escuela normal para que ella le duela. Ella está clarisa que yo mangué con Pamela, que le rompí su piso en el baño de la escuela. Me pedía. Ella pedía, nada más quería. Ella quería que yo se la. Te saca tu colar, ¿dónde está la verdadera calentura dura? Te saca tu colar, ¿dónde está la verdadera calentura dura dura? Y todas las ropas se quitan, amanecimos guayando fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el loco. Acá, pelado, dos tubos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 compañeros y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Detimos para la playa y el teteo fue el bote mío. Un reguero de tigres atrevío. Yo cuando se dan dos patrullas le quedo donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Mámelo, mámelo, mámelo. Mami. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Cash, cash, cash. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Okay, prepárame la línea, vamos para el aire, vamos, vamos. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Cuando uno se come algo que le cae mal en el estómago. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A correr! ¡A huyilo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Open the door! ¡Open the door! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aprieta, mijo! ¡Aprieta! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Ay, hombre! ¡Ay! Every time I hear that song, me acuerdo de eso. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! All right, Alex Sensation. I love listening to your show every day. Thank you so much. Muchas gracias por la sintonía, gracias por el apoyo, gracias por el cariño. Lo quiero mucho. Igualmente, el cariño es recíproco. Esa palabra larga la saqué hoy. La palabra dominguera la usé un viernes. Está caribre. Alex Sensation, estamos aquí haciendo fila para comprar los boletos para el concierto del Conejo en Puerto Rico. Están haciendo fila. Ay, ay, ay, están allá. Déjame ver, ¿dónde están? Déjame ver por aquí. Estoy leyendo. ¿Dónde es que están? Estamos aquí a todo volumen contigo haciendo la fila para comprar los boletos para el Conejo. Ah, María, gracias. Gracias por la sintonía ya. Me están preguntando que si voy para el concierto del Conejo. De pronto, maybe. Maybe voy para uno de los tres. Maybe I'll open up the show. De pronto abrimos el show ahí, tú sabes. Caliento la gente un ratito. Voy para eso. Voy a hablar con Noah. All right, llamada número 9, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas. ¿Con quién hablo? Hola. Hola. Hola, mami, ¿cómo tú te llamas? Verónica. Oh, bienvenida, Alex. Verónica. He estado llamando tanto tiempo y ahora fue que me comuniqué. You're the best. I love to hear you. I love you back, baby. Gracias por la sintonía. Uno de los buenos, mami, yo me defiendo. ¿A quién quieres saludar, Verónica? Bueno, aquí en el trabajo, porque cumplí años la semana pasada, entonces aquí estoy trabajando ahora, pero estoy tan contenta que me pude comunicar contigo. Feliz cumpleaños, mamita. Happy birthday, que cumplas muchos más, mucha salud, que es lo más importante, y después, muchas bendiciones. Ahora, gracias, como fue tu cumpleaños la semana pasada, mi amor, te quiero ofrecer el 2x1. ¿Te partimos el bizcocho o te soplamos la velita? ¿Qué quieres? Ah, sopla la velita. You're too much. Toma, mami. Toma, Verónica, para ti, toma. Ah, ahí. ¿Para cuál concierto te puedo invitar de cumpleaños, Vero? Para Ozuna. You got it, baby. Te voy a dar dos boletitos para ver al negrito de los ojos claros en el Barclays Center de Brooklyn. Stay on the line, no te me vayas, baby. Stay on the line. Alex Sensation. Martín desde Boca Ratón quiere una copia de esa mega mezcla. Gracias, mi hermanito. Eso va, gracias. No te me vayas, quédate ahí. Ok, se llama Joanny Estela. Están ahí haciendo la fila en Puerto Rico. Ya le encontré el mensaje. Joanny Estela y toda la gente allá haciendo la fila en el Choli. All right. Preparándote la próxima mezcla, me faltan 20 minutitos para tocarte lo que tú quieras en este viernes social. Y mañana recuerda que a las 6 de la tarde, 6 p.m., voy en vivo a través de la Mega Nueva York, a través del Sol en Miami, Orlando y Tampa, y a través de Play en Puerto Rico. Mete mano, DJ Ñeco, Huracán, Jesús, Tiny Breezy. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Met Foods y Met Fresh son supermercados de propiedad independiente y un destino para los productos Avenue A. Visita metfoods.com para ubicaciones cerca de ti. Compra, come, ama Met Foods. Visita metfoods.com. Tengo ganas de ti. Te comieron.

La mega mezcla. Mega mezcla. Con Alex Sensation. Ya, ya, todavía yo te quiero. Estoy. Y aquí estoy arrebatado, pensando en todas las veces que te lo mando, pensando en todas las veces que tú. Lo que van a gozar todo el fin de semana con la mano arriba, súbela. Jiménez, Instagram Jiménez Z 21409. Te ganaste los dos boletitos de hoy de IG, la más activada hoy. Yo le pregunto por ti. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado el programa. Mañana a las 6 p.m. te espero en vivo. Voy a estar mezclando para ti aquí en la Mega Nueva York, en el sol de Miami, Orlando y Tampa. Y a través de nuestra emisora en Puerto Rico, Play. Por supuesto, a través de nuestra aplicación, La Música App, en el mundo entero. Voy a estar en vivo desde Dubai. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Les deseo un lindo fin de semana. Que tengan un fin de semana espectacular. Si estás libre, si vas a trabajar, ya tú sabes. Métele duro al trabajito. Mi gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder en breve a través de Play. Mi gente de Nueva York, por ahí viene el Juqueo. Mi gente de Orlando y Tampa, por ahí viene los Reyes de la Punta. Y mi gente de Miami, por ahí viene mi hermanito Jammin' Johnny. Mete mano Jesús. Mete mano Huracán. DJ Ñeco. Mete mano Tiny. ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Desde New York para el mundo. La mega mezcla. Los supermercados Associated son el hogar de los productos Avenue A. Para ahorros semanales, visita shopassociated.com. Esto es shopassociated.com. Te quiero ver. El papelazo déjalo pa' los payasos. El amor es paso a paso. Y la vida es día a día. Y tú eres mi maravilla, besito.